Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 6 de abril del año 2013 y estoy en compañía de Fernando Herrera González. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? Pues vamos a hablar, Fernando, de tu libro, o a propósito de tu libro, también hablaremos de mercados, de regulación de competencia. Y digo de tu libro porque quiero que quede constancia. Has publicado recientemente, me has dicho que en noviembre de 2012, un volumen titulado Mitos sobre la regulación para la competencia. Aplicación de la teoría económica austríaca al mercado de las telecomunicaciones en España. Está publicado por el Instituto de Estudios Económicos. Y dices, bueno, de hecho, es tu tesis doctoral, que además fue premiada con el premio Víctor de Mendoza a tesis doctorales, ¿no?, en defensa de la libertad. Sí, bueno, es una adaptación divulgativa de la tesis doctoral, para que la pueda leer la gente. ¿No? De acuerdo. No se asuste. No es una tesis, no es una tesis. Muy bien, muy bien. Entonces, dicho lo cual, vamos a entrar en harina. Hablas de mitos sobre la regulación para la competencia, pero sé que hay una... Me has comentado que hay una diferencia entre decir para la competencia y de la competencia. Explícanosla, por favor. Sí. La diferencia es sutil, pero lo importante aquí es pensar que el mercado ha sido reconocido incluso por los gobiernos como una forma, la forma más eficaz para mejorar el bienestar de la gente, ¿no? La forma más eficaz para repartir la riqueza. Entonces los gobiernos, aduciendo esto, piensan que en muchas ocasiones los mercados no funcionan bien y hay entonces un papel para los gobiernos para conseguir que los mercados funcionen. Hay dos formas básicas de conseguir que los mercados funcionen bien, de acuerdo siempre al entender de los estados. Una posibilidad es, cuando ellos vean que el mercado ha funcionado mal, sancionar a los operadores o a los agentes que han hecho algo malo en ese mercado, de acuerdo a su visión. Otra posibilidad es, cuando se ve que el mercado ya tiene una estructura que hace que alguien vaya a hacer que el mercado funcione mal, tomar una serie de remedios a priori, ex ante, para evitar que eso ocurra. Entonces, en un caso, en el primer caso, en el caso en que el gobierno actúa después de que haya algo sucedido, sancionando pues al operador que ha hecho algo mal, entonces hablamos de derecho de competencia, o yo llamo aquí regulación de la competencia. Ajá. Cuando el gobierno actúa ex ante, a priori, corrigiendo eso que él percibe que puede dar lugar a malos resultados en el mercado, entonces hablamos de regulación para la competencia. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Tú dirías que los mercados de una sociedad como la española, por ejemplo, de una sociedad próspera, democrática, los mercados son generalmente libres o están intervenidos? Sé la respuesta, pero para ir poco a poco poniendo los cimientos de la conversación. Sí. No, en la mayor parte de los países civilizados, y España además es un ejemplo paradigmático, los mercados están muy, muy regulados. Fíjate una cosa, Luis. Yo aquí he hablado solo de regulación para la competencia, aquella regulación en que el gobierno, consciente de que hay que dejar funcionar al mercado, trata de regular para que el mercado funcione bien. Pero esa es solo una, hay muchísima más regulación que afecta a nuestras vidas, que afecta a los mercados, por los motivos más dispares, siempre, por supuesto, por el interés general. Pero en el caso concreto de mi área de especialidad, de la regulación para la competencia, la disculpa es que el mercado funcione bien, o sea, que no está tan mal. Pero hay mucha más regulación, muchísima más regulación, urbanismo, el laboral, fiscal, que afecta a nuestras vidas. En España los mercados están muy, muy regulados. No existen prácticamente mercados libres en España. Bien, la regulación de la competencia o para la competencia. ¿Dirías que los gobiernos son favorables a la competencia o cómo la entienden generalmente? ¿Un mal necesario, algo que hay que vigilar muy de cerca? Esa es una buena pregunta. Yo tiendo a pensar que los gobiernos creen que todo lo que hagan ellos es lo mejor para la sociedad. Por lo tanto, está en su naturaleza intrínseca no fiarse de la competencia. Entonces, se dan una serie de herramientas. En el fondo, muchos de los que trabajamos en el derecho de la competencia pensamos o definimos el derecho a la competencia como el último reducto de intervención del gobierno. Cuando ya tú crees que un mercado está completamente libre, cuando ya crees que no debe intervenir en él, todavía se guarda el gobierno esta espita, que es la regulación de la competencia, para si él ve que algo no funciona de acuerdo a lo que él piensa que debería funcionar, poder actuar. Bien, y este de acuerdo a lo que el gobierno piensa que debería funcionar, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a criterios de, no sé, de beneficio empresarial o hablamos de ingeniería social? Así como en el mundo empresarial está claro que las empresas tienen un objetivo que buscar, que es los beneficios, los gobiernos se han tenido que buscar también unos objetivos para actuar en los mercados, porque ellos no van buscando los beneficios, ellos buscan otra cosa. ¿Qué es lo que buscan los gobiernos cuando actúan con la regulación de la competencia o para la competencia? Una cosa que ellos llaman el bienestar social, optimizar el bienestar social, optimizar el bienestar de la sociedad entendida en conjunto. Y la siguiente pregunta, ¿y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue el bienestar social? Para ello los gobiernos tienen unas herramientas que les dota la teoría económica, la que llamamos la corriente principal, la neoclásica, como la queréis llamar, que es el modelo de competencia perfecta. El modelo de competencia perfecta consiste en una serie de condiciones que en su momento definieron unos economistas para conseguir una situación de equilibrio que les permitiera a ellos estudiar determinadas condiciones del mercado. Y era eso, unas condiciones de equilibrio. Es decir, perdona, es un modelo, no es un reflejo de la realidad, es una construcción teórica. Correcto. De acuerdo. Es una simplificación de la realidad que tú utilizas para poder estudiar determinados fenómenos. Los modelos son comunes en ciencia, en todo tipo de ciencias. Consiste en, si yo voy a estudiar este determinado aspecto de la realidad, los demás los simplifico y me concentro en este y en las causas de esto. De la misma forma que en ciencias físicas funciona bastante bien, estos señores a principios del siglo XX pensaban que lo mismo se podía hacer con la teoría económica e hicieron unos modelos que ellos eran conscientes de que eran unos modelos que no tenían validez más allá de que del modelo para ser capaz de tratar de entender cómo evolucionaban los precios y otras magnitudes económicas. O sea que son construcciones teóricas artificiales que no pretenden tampoco reflejar o plasmar toda la variedad de fenómenos que se dan en la sociedad, fabricados, digamos, con el propósito de estudiar un fenómeno como la competencia en un mercado. Sí, o la evolución de los precios. Así o la evolución de los precios. Así es, justo eso era. Los primeros economistas que hicieron este modelo lo tenían clarísimo. De acuerdo. Eso era así. De acuerdo. Pero entonces llegó otro economista que se llama Arrow, y este señor fue capaz de demostrar, una demostración que realmente es casi una tautología, que es que este modelo de competencia perfecta era óptimo de Pareto para el bienestar social. Por lo tanto, la gente poco avisada, la gente que no reflexionó sobre esto, llegó a una conclusión muy simple. Ah, si el modelo de competencia perfecta es óptimo de Pareto, quiere decir que el bienestar social en el modelo de competencia perfecta es óptimo. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer los gobiernos cuando influyen, cuando actúan en el mercado? Buscar el modelo de competencia perfecta. ¿Puedes explicar qué es el óptimo de Pareto? Sí, el óptimo de Pareto es el óptimo, es una situación del mercado, o bueno, yo creo que se podría generalizar, pero en principio dejémoslo en el mercado, en que ante cualquier cambio, al menos una parte gana y nadie pierde. En el óptimo de Pareto, perdón, lo que ocurriría es que ya no hay un cambio en el que alguno gane sin que otro pierda. Por lo tanto, sería la situación óptima. Si hay posibilidad de cambiar la situación y que uno gane sin que los demás pierdan, querría decir que no estás en el óptimo de Pareto. Llegado al óptimo de Pareto, no puede cambiar nada sin que unos ganen pero otros pierdan. De acuerdo. Entonces, es el criterio que tradicionalmente se ha utilizado para definir cuál sería la situación óptima del mercado. De la cual el Estado entiende que se derivaría el óptimo bienestar social. Correctamente, lo has entendido. Es eso. Entonces, para el Estado o para la gente que tiene que tomar decisiones regulatorias en el mercado, dice, no, mi guía, mi ideal de funcionamiento es el mercado de competencia perfecta, porque este señor, economista de gran prestigio, Arro, ha demostrado que es un óptimo pareciano. De acuerdo. ¿Cuáles son las características de este modelo de competencia perfecta? Tiene varias. Yo me voy a centrar en dos o tres que quizás son las más relevantes. Una, por ejemplo, es la homogeneidad de los bienes. Se asume como una condición de equilibrio que definieron los economistas a principios del siglo XX para las condiciones concretas que querían estudiar en su modelo, que todos los bienes son iguales. Pero eso no es cierto. No. Vamos a ver, a mí se me ocurre que yo es que no te sabría decir ahora mismo dos bienes iguales. De hecho, sí te podría decir que existen, bueno, pues yo tengo un teléfono móvil y tú tienes otro, pero yo no los considero iguales. Oh, por supuesto, pero eso no es relevante. Lo que era relevante en ese momento para esos economistas que querían hacer ese modelo es que de esa forma podían estudiar otros fenómenos. Para ellos no era relevante, para lo que querían estudiar ellos no era relevante el tipo de bien. Por lo tanto, consideraron que era un bien homogéneo. Si eso no tiene ningún problema. El problema es cuando Arrow dice, modelo de competencia perfecta es óptimo para el bienestar social, por lo tanto, lo óptimo para el bienestar social es que los bienes sean homogéneos. Y ahí es donde está el problema. Pero la realidad no es esa. Ni la realidad, ni siquiera el ideal. Porque lo que te está diciendo el economista neoclásico, el regulador, es que tu mercado ideal es uno en que todos los bienes son iguales. Y tú dices, no, porque yo tengo unas preferencias distintas de las tuyas. ¿Por qué voy a querer yo que todos los bienes sean iguales? Al contrario, esa es la situación peor para la sociedad. Es decir, esto supondría que en el mercado de la telefonía móvil, por ejemplo, solo habría un modelo de móvil y todos compraríamos el mismo y supongo que los fabricantes fabricarían todos el mismo modelo. Así es, ¿no? Y eso es lo que te dice el político, que es lo óptimo. Así quiere el político cuando actúa en regulación de la competencia, quiere el político que funcione el mercado para ti. Completamente incomprensible. Sí. Porque es obvio que dado que los individuos tienen cada uno unas preferencias distintas, lo óptimo para la sociedad no es que todos tengan el mismo móvil, sino que cada uno pueda tener el móvil de sus preferencias. Claro. Interesante. ¿Otra característica? Otra característica, por ejemplo, es que todos los productores tienen que ser muy pequeños, tienen que estar atomizados, de forma que ninguno pueda influir sobre el precio del mercado porque aporte mucha cantidad de productos al mercado. Entonces, si tienen que ser muy pequeños, pongamos la situación de que uno de esos productos homogéneos, por cualquier razón, comienza a venderse más que los demás. Los consumidores, nosotros, iba a decir el mercado, pero voy a decir nosotros, los consumidores, compramos más a este fabricante que a los demás, siendo el producto el mismo. Y ese fabricante, pues, crece. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? Pues desde el punto de vista de sentido común, al contrario, tiene muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque el crecimiento está en la base de obtener economías de escala. Me explico. Cuando tú fabricas muy poquito, puedes invertir en unas máquinas que te permitan fabricar ese poquito, que normalmente son menos productivas que grandes máquinas que te permitan fabricar mucho. Por lo tanto, si todos los productores son muy pequeños, si todos los productores son muy atomizados, lo que ocurre es que ninguno es capaz de conseguir estas economías de escala, de invertir en una gran máquina, para entendernos, y ahorrar al fabricar. Por lo tanto, los costes de producir cada uno de esos bienes son superiores a los que serían si se permitieran las economías de escala. De hecho, hay un ejemplo que está citado en el libro y que es muy interesante, que viene a reflejar la situación que había en Estados Unidos a principios del siglo XX en la agricultura, ni más ni menos que en la agricultura, que está en la base de nuestras necesidades primarias. Y viene a decir que en aquella época se podía considerar el mercado de la agricultura como un mercado en competencia perfecta. Muchos productores atomizados, ninguno tenía gran capacidad de explotar sus campos porque eran parcelas pequeñas. Y claro, los costes de producción del trigo eran muy altos. No se podía, por tanto, mantener tanta gente comiendo como se puede hacer con un gran terreno, con tractores y gran maquinaria que entonces produce la unidad de trigo, es mucho más barata. Por lo tanto, en el mercado de competencia perfecta, lo que tú tendrías son bienes mucho más caros y, por lo tanto, bienes que no alcanzan a la mayor parte de la sociedad. En el caso extremo del trigo, el hambre para la sociedad. Una vez más, paradójicamente, eso es lo que piensan los políticos y el regulador cuando actúan de acuerdo a la regulación de la competencia, que es lo óptimo para la sociedad. La exigencia de que los fabricantes, los productores, sean pequeños, atomizados, has dicho, puede venir con el propósito de evitar una condición dominante, una posición dominante de monopolio, es decir, que alguien ejerza, que un productor concreto ejerza un poder sobre el mercado y lo dirija a su capricho. Pero fíjate una vez más que es al contrario. ¿Cómo hay que razonar en este caso? Se definió un modelo de competencia perfecta en que se asumía una condición exógena que todos los productores serían muy pequeñitos. En ese modelo se vio que era máximo de Pareto. Por lo tanto, se decidió, o alguien pensó, pues entonces tenemos que buscar el modelo de competencia perfecta. Como en el modelo de competencia perfecta se ha asumido que todos los productores son muy pequeños, lo óptimo para la sociedad es que todos los consumidores sean pequeños. Los productores, sean pequeños. Pero no es así. En realidad, si tú te abstraes del modelo de competencia perfecta, el tamaño de los productores no importa. Por lo tanto, ese supuesto ejercicio de poder de monopolio que tanto temen los economistas neoclásicos, realmente tiene su base en creer que lo óptimo para la gente es que haya productores muy pequeñitos. Pero ya hemos visto que eso no es lo óptimo porque no se consiguen economías de escala. Muy bien, y vamos a ahondar en este aspecto. Yo creo que en un mercado libre, y corrígeme si me equivoco, la única forma de que un productor se haga grande es satisfaciendo mejor las necesidades de los consumidores que le compran el producto porque ven que es mejor que los de la competencia. Yo no se me ocurre otra forma. Nada que objetar. A mí no se me ocurre otra forma de crecer en el mercado libre, claro. No, nada que objetar, ¿no? Con lo cual digamos que es un fenómeno natural en un mercado libre que, lejos de ser nocivo, quizás es el premio a la eficacia, la satisfacción de necesidades, entiendo. Es decir, no hablamos que se otorgue un privilegio por parte del Estado a una compañía, eso sería otra cosa distinta. Eso sería completamente distinto. Estamos hablando de un mercado libre. En un mercado libre, si tú ves un productor que tiene cuota de mercado del 90%, lo único que significa es que el 90% de los clientes, por hablar en términos sencillos, prefieren a ese productor que a los demás. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Lo que demuestra es que ese productor es capaz de servir a más gente que los demás. Por tanto, ese productor cabe pensar a priori que es el mejor. Sin embargo, desde la visión extraña del neoclásico, lo que ocurre es que ese operador o ese productor, como no es atomizado de acuerdo a lo que le dice su modelo de competencia perfecta, presenta alguna ineficiencia. Entonces, ¿insinúas que en las instancias en que esa situación se da, en que un productor tiene, digamos, por recoger tu ejemplo, una cuota de mercado del 90%, en esos casos entonces entraría el Estado, intervendría el Estado con algún tipo de medidas? Cuando un productor tiene un 90% de cuota de mercado, de acuerdo al derecho de la competencia, se le va a considerar casi con absoluta seguridad que tiene posición dominante. Tener posición dominante per se no está penado, pero entras en una situación en la que, si haces determinadas prácticas, ya algún regulador, o haces determinadas ofertas o determinados empaquetamientos, por ejemplo Microsoft cogió su sistema operativo y lo vendía con el navegador, puede considerarlos que son nocivos para la competencia, sancionarte y prohibirte que los hagas. Pero por poner un ejemplo más sencillo, porque en el caso de Microsoft la gente se pierde un poco, tan empaquetamiento es meter el navegador en Microsoft como una rueda en el chasis de un coche, ya que a nadie se le ocurriría, imaginemos por un momento que hay un proveedor que es tan bueno que es capaz de hacer el 90% de los chasis de los coches. ¿A alguien le interesa, sería bueno para la sociedad que se le obligara a este productor a no tener coches, solo vender chasis, a no empaquetar su chasis con su rueda? Esa es un poco la situación a la que nos abocan con su visión. Es decir, que el grande, el productor triunfador, digamos, el que conecta con la sensibilidad de los gustos y preferencias de los consumidores, en virtud de su éxito, se coloca en el punto de mira de los gobiernos. Correcto. Y, de hecho, cualquier persona que siga medianamente los medios en los últimos años habrá visto que gente como Google, como Apple, como Microsoft, como incluso Facebook, que son los grandes triunfadores, por lo menos en el sector de tecnologías de la información de nuestro tiempo, están continuamente acechados por los reguladores. Constantemente vemos a Apple perseguido por la autoridad. De hecho, Apple ha sido condenado en Francia por abuso de posición de dominio. Google está siendo constantemente investigado por todas las autoridades. Microsoft ha sufrido ya varias sanciones. La gente que ha dado más servicios, más generación de riqueza, son los más perseguidos. Vale, ahora yo me voy a poner en el otro lado. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Pero no me dirás tú que no es cierto que un Microsoft, por ejemplo, en su posición dominante, pueda querer eliminar a la competencia, a sus competidores, poniendo sus sistemas operativos a un precio muy barato durante un tiempo determinado, pues digamos los próximos 12 meses, con el fin de que todo el mundo lo compre, los demás no vendan uno siquiera, acaben quebrando y luego ya él se vuelva a poner de único proveedor de sistemas operativos. Eso cabe la posibilidad de que pueda ocurrir, con lo cual está muy bien que entre el Estado a evitar eso. Vamos a ir por partes. Pensemos que Microsoft hace eso. Venga, ¿a quién perjudica en la sociedad? En principio a todos los clientes, ese 90% de clientes se va a beneficiar de esas rebajas de precio. Me dicen, no, pero habrá gente que estaba pensando en hacer su sistema operativo y al ver que no puede alcanzar esos precios, deje de hacerlo. Claro. Con lo cual, cuando todos ellos esos se hayan ido, Microsoft dirá, ahora os subo los precios y recupero todo lo que he perdido. ¿Y qué impedirá entonces a nuevos fabricantes de sistemas operativos entrar al mercado? ¿De verdad puede Microsoft subir los precios en algún momento, una vez hecha esa bajada, en el momento en que trate de subirlos? Si no da un servicio que la gente valore, lo que pasará es que los mismos u otros que antes decían voy a tratar de entrar y se vieron expulsados porque Microsoft bajó sus precios, dirán, ah, pues ahora que los ha subido, puedo entrar. ¿Qué les impide entrar? O sea, que tú planteas que esa situación de bajada artificial de precios no es sostenible en el tiempo porque estaría vendiendo a pérdida y produciendo a pérdida, con lo cual el momento en que se viese obligado a subir de nuevo al precio, digamos, de donde tienes un beneficio, entrarían entonces los antiguos competidores u otros nuevos y la situación volvería a ser la de partida. Correcto, con lo cual Microsoft ha tomado una muy mala decisión durante 12 meses. No, esto ha sido estudiado por muchos economistas e incluso aquí los mainstream, la economía, la corriente principal, dominante, sí. Considera que los precios predatorios no tienen base teórica. Se llaman precios predatorios. Sí, esa práctica en concreto que has descrito, vender precios por debajo de costes, luego habría que ver cuál es el coste, que esa es otra historia. Se denomina en la jurisprudencia o en el argot precios predatorios. Esa práctica de precios predatorios ha sido estudiada con bastante profusión por los economistas, tanto austriacos como neoclásicos, y ya desde 1970 concluyeron que no existe esa posibilidad, que es una construcción teórica que tú la apuntas muy bien, cabe la posibilidad de que un tío... Pero en la práctica, cuando la reflexionas y por argumentos quizá más técnicos como para contarlos aquí deprisa, no tiene sentido, no hay racionalidad en esa conducta. No, o sea, se apuntan muchos argumentos, por ejemplo, que es que resulta que el operador que más dinero va a estar perdiendo con la oferta, con los precios predatorios, es realmente el que más cuota de mercado tiene. Uh-huh. Mientras que el otro, que tiene un 1% de mercado, va a perder precios si es capaz de seguir los precios predatorios, va a perder dinero por un 1%, el otro va a estar perdiendo por un 90%, uh-huh. 90 veces más que el otro. Parece muy difícil luego recuperar eso. Desde otro punto de vista, también se dice, si baja mucho los precios, lo que puede pasar es que si el oferente del 90% no tiene capacidad de producción suficiente para atenderla, uh-huh. va a haber clientes que se le vayan a los otros operadores, aunque los otros operadores no hayan bajado los precios, porque no les puede dar servicio este. Entonces dirán, oye, yo quiero el sistema operativo, Microsoft no llega, no me lo puede dar, este señor me lo da, aunque sea un 10% más caro, me voy con él, con lo cual Microsoft, ante una pérdida, ante un precio predatorio, puede perder a los clientes, que precisamente son los más valiosos. Por lo tanto, hay una serie de argumentos que demuestran que esta estrategia es irracional, que no lo hacen las empresas. Las empresas no hacen el precio predatorio con el objetivo de exclusivo de expulsar al competidor. Es cierto que todas las empresas quieren estar solas en el mercado. Claro. Pero en un mercado libre la única forma que tienen de hacerlo es porque son las que dan el mejor servicio o el mejor servicio al menor precio. No porque hayan expulsado de una forma extraña a sus competidores. Y porque lo dan y mientras lo sigan dando. Porque en el momento en que dejen de dar ese servicio que les ha aupado a la cima, ¿no? A copar el mercado, podrán entrar otros a entrar en ese hueco que está dejando, ¿no? Eso es así, correctamente. Bien, por continuar hablando de este tipo de prácticas, y la colusión creo que es un palabra, ¿no? Que lo que significa es que se pongan de acuerdo varias grandes o varias importantes, que sería el otro. Es decir, yo soy un monopolista, soy yo solo... Y si eso no funciona, yo me alío con otros grandes como yo y nos quitamos a los pequeños. Eso también puede pasar. Claro. Y de hecho, pues, pasa, ¿no? Una colusión consiste, normalmente lo que les preocupa a las autoridades de competencia es que tres o cuatro los principales agentes del mercado se pongan de acuerdo y fijen el precio. Claro. Y entonces fijen el precio y fuercen a todos los clientes. No haya realmente una competencia en precios o una competencia en productos. Eso es lo que les preocupa. Pero volvemos a lo mismo. Esta colusión... los teóricos, los economistas han demostrado o han probado que esta colusión es muy difícil de sostener. ¿Por qué? Porque imagínate, primero, esos cuatro agentes, tres agentes, dos agentes, cinco agentes que se ponen de acuerdo, seguramente tengan formas de hacer las cosas muy distintas. Por lo tanto, la forma en que cada uno produce ese bien, que aparentemente es homogéneo, es muy distinta y seguramente tengan costes completamente distintos. Lo cual quiere decir que al precio al que están coludiendo, uno gana mucho y otros ganan poco. No todos ganan lo mismo. Lo siguiente que pasa es, evidentemente, el que está ganando mucho o que tiene capacidad excedentaria va a decir, espérate, si yo bajo un poco el precio, le quito la cuota a estos. Por lo tanto, tiene muchos incentivos para romper ese pacto colusorio y llevárselo él. Entonces, ¿en qué condiciones se puede dar ese pacto colusorio? En las condiciones en que todos tengan más o menos la misma estructura, todos ganen lo mismo, etcétera, etcétera. Pero además... que nadie entre, porque si ese precio está por encima del que duele el mercado, puede haber otro operador, otro agente que se le ocurra, espera, estos están ganando mucho, yo podré entrar y volver a generar el ciclo de ajuste de rentabilidades al mercado. Por lo tanto, realmente, una vez más, es un mito que se pueda coludir. solo se puede coludir en unas determinadas condiciones, que si hay barreras legales a la entrada. Pero si el mercado es libre, la colusión es imposible. Te voy a decir otra cosa más aún, y es un poco por llevarme al extremo el absurdo de la colusión. Desde el punto de vista del regulador, dos agentes que quieran prestar un mismo servicio, si son distintos y se ponen de acuerdo, coluden. Sin embargo, pensemos en una empresa que tiene 1.000 accionistas. ¿Qué quiere decir en el fondo que una empresa tenga 1.000 accionistas? Pues que hay 1.000 tíos interesados en prestar un servicio. Según la lógica del regulador, estos 1.000 tíos deberían cada uno por separado prestar el servicio. Sin embargo, se han puesto de acuerdo y lo prestan conjuntamente, porque eso no es una colusión. ¿Dónde termina y dónde empieza la colusión? No sé si me he explicado. Sí. Y sin embargo, perdona, se acepta normalmente que tú puedas formar una sociedad con otra gente interesada en prestar el mismo servicio. A nadie se le va a ocurrir decir, no, estos dos están coludiendo, tienen que prestar el servicio por separado. No, se juntan porque solos posiblemente no puedan. Ya, de acuerdo. Otra característica del modelo de competencia perfecta. Hemos hablado de los productos homogéneos, hemos hablado de los oferentes o productores atomizados. ¿Hay otro más? Sí, por ejemplo, otro de los supuestos es que hay transparencia perfecta de la información. Transparencia perfecta de la información, ¿qué significa eso? Quiere decir que todos los agentes en el mercado tienen toda la información. Toda la información, pasada, presente y futura, de los bienes que se traten. Un momento, pero por ejemplo, si mi padre trabaja en el Banco Santander, él sabe más sobre el Banco Santander que yo, y que tú, si no trabajas ahí. Por ejemplo, si van a sacar un producto mañana, un nuevo plazo fijo que la gente vaya a demandar mucho y que vaya a hacer a lo mejor que su acción cotice más alto en bolsa. Yo eso no lo sé. Bueno, pues es porque desgraciadamente no funcionan los mercados, desgraciadamente, entre comillas, y para un economista neoclásica, no funcionan los mercados con competencia, con transparencia perfecta de la información. Pero es que eso cabe en la realidad en algún momento, que todos sepamos lo mismo sobre todo. Con independencia, por supuesto, yo creo que eso es imposible, eso no cabe. Pero la cuestión vuelve a ser, ¿pero es deseable que ocurra? ¿Es deseable? Es deseable que ocurra, porque si es deseable que ocurra, entonces estaría justificado que los gobiernos tomaran medidas para incrementar la transparencia de los mercados. Cuando dices deseable, quieres decir que estaríamos todos mejor si eso ocurriese. Exactamente. Bien. Y entonces, ahí la verdad es que la respuesta no es tan intuitiva ni tan sencilla. Pero vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo muy rápido. Si hubiera transparencia perfecta, ¿para qué te vas a leer un libro si ya conoces su contenido? Claro, sería una información que yo ya sabría de antemano. ¿Para qué vas a ver una película? ¿Para qué te vas a montar en una montaña rusa si ya sabes lo que vas a sentir? Porque, por ejemplo, en ese caso, si tú te hubieras leído el libro, tú tendrías una información que yo no tengo, con lo cual estaríamos en nuestro pequeño mercado de dos, en un mercado con competencia imperfecta. Y la condición de la transparencia de la información establecería que yo, aun sin leerme la novela, supiera de qué va. Claro, con lo cual perderías el placer de leer la novela, pero eso, claro. Eso es un poco anecdótico. Pero en la transparencia de la información subyace una trampa que es importante identificar, y es que todos los individuos... O sea, imaginemos por un momento que sí que está toda la información, y de hecho toda la información suele estar disponible, lo que pasa es que cuesta... conseguirla, claro, o sea, toda la información en principio está disponible, incluso del Banco Santander, pero tienes que dedicar un esfuerzo a ella. Imaginemos por un momento que sí, que toda esta información está disponible sin ni siquiera que te cueste investigarlo. Da igual, porque como todos somos distintos, todos tenemos experiencias distintas, intereses distintos, cada uno de nosotros esos pedazos de información los va a interpretar de una forma distinta, de acuerdo a nuestro background, a nuestras vivencias, personal. Y vamos a ver oportunidades completamente distintas. Por lo tanto, aunque tú consigas, gobierno, una transparencia objetiva, si queréis decirlo así, de información, no vas a conseguir la subjetiva, que es la realmente importante en el funcionamiento del mercado, porque en el funcionamiento del mercado lo que influyen son los individuos, no que la información esté ahí disponible. Lo que estás diciendo es que, aunque fuese posible que todos supiéramos lo mismo, no todos haríamos lo mismo con esa información que todos sabemos. Con lo cual se perdería una vez más lo que iba buscando el gobierno. Porque al final hay gente que procesa esa información de una forma distinta que otra y va a actuar de una forma distinta o de otra. Tiene otras consecuencias, pero quizá ahora no sé si tenemos tiempo para extendernos. Bueno, si quieres vamos a acabar delimitando las características de este modelo. ¿Hay otras que merezca la pena comentar? Pues hemos hablado de la homogeneidad, de la transparencia, de los productores y alguna más hay, pero yo creo que es menos relevante. Muy bien. Entonces, esto... dibuja un modelo de competencia estático, es decir, donde todos son iguales, las cosas no cambian sin que todos cambien en la misma dirección, con lo cual nunca hay cambio, hay una situación en que nadie aventaja o está en desventaja con respecto a los demás. Es un equilibrio perfecto, pero que no se da en la realidad. ¿Hay algún modelo alternativo? Y te lo pregunto porque sé que tú precisamente contrapones este modelo a otro en tu libro. La cuestión es si, insisto, todo esto, este modelo de competencia perfecta no hubiera sido dañino per se, si no hubiera sido porque algún gobierno, basándose en el estudio de Arro, decidió que era el óptimo para el bienestar social. Como todos los modelos, si no les haces caso o les haces caso para lo que valen, no resultan problemáticos. La cuestión es que los reguladores lo están usando para tomar las decisiones reguladoras con el afán de mejorar nuestro bienestar social. Pero la realidad es que los mercados no funcionan así. Ni funcionan así, ni sería deseable que lo hicieran. Porque eso es lo importante. Ten en cuenta que el gobierno, cuando está tomando decisiones con este objetivo, es porque asume que eso es lo deseable para nosotros. No es lo deseable para nosotros. No hace falta teoría económica para ver esto. Alguien lo hemos ido diciendo. Si consiguiera el gobierno que todos los operadores fueran atomizados, nos costaría todo muchísimo más porque nadie tendría economías de escala. Malo para nosotros. Si consiguieran los gobiernos que todos los productos fueran homogéneos, tendríamos que conformarnos todos con el mismo modelo de teléfono móvil, con el mismo modelo de coche, con una misma casa. Malo para nosotros porque no somos iguales, cada uno tiene unos intereses distintos y preferimos unas cosas distintas. Si consiguieran los gobiernos su objetivo de que hubiera transparencia perfecta en el mercado, no podríamos leer libros, no se especializaría nadie en nada, no habría inversiones. Malo para nosotros, porque nosotros cambiamos, porque el ser humano cambia y a veces le prefiero unas cosas y luego prefiero otras y luego otras. Y conforme vas conociendo, va teniendo otras preferencias. Pero si tú te le has dicho que no, todo lo sabe y no puede cambiar nada, no evoluciona el mercado. Por lo tanto, no hace falta, desde mi punto de vista, aunque se pueda, se deba estudiar desde los apartados especializados cómo funcionan realmente los mercados. No es necesario que la gente entienda cómo funciona el mercado para darse cuenta de que ese mito que persigue el gobierno, en supuestamente para mencionarlo, claramente nos perjudique. Por favor, que no llegue. Que no llegue, nos perjudicaría. Hablas, sin embargo, de otra escuela de economía en tu libro, con una visión alternativa. Sí, la escuela económica austriaca, que es la que yo utilizo como alternativa para la escuela neoclásica, desde mi punto de vista proporciona una explicación mucho más coherente de los fenómenos económicos que observamos. Sirve para explicar mejor la realidad. Y para mí eso es lo importante, porque una ciencia te tiene que ayudar a explicar la realidad. Los fenómenos que observamos, si tú observas que hay precios, si tú observas que una manzana cae, ¿qué ciencia? ¿Cómo lo explicas? Pues si ves que una manzana cae, utilizarás las ciencias físicas. Si ves que hay precios, utilizarás la ciencia económica. Cuando tú analizas la economía neoclásica, sus supuestos, ves que realmente no te ayudan a explicar la realidad. Por lo menos a mí no me lo explica. Entre una de las cosas que no explica la economía neoclásica, y precisamente porque la simplifica en el modelo de competencia perfecta, es la innovación. ¿Por qué la gente emprende? Eso en el modelo neoclásico está explicado. En ese modelo en que todos los bienes son iguales, que no hay economía de escala, que todo el mundo sabe todo, qué capacidad, qué cabida tiene el emprendimiento. Nadie necesita emprender porque nadie, todos lo saben todo, ya se sabe todo y no hay nada que hacer nuevo. Claro. Sin embargo, la realidad te dice que eso no es así. La realidad te dice que se abren tiendas. Luego hay gente que está detectando algo que los demás no detectan, porque ese señor que abre la tienda normalmente lo hace porque piensa que va a ganar dinero. Claro. O sea, ese señor está viendo que hay una oportunidad de negocio. Por lo tanto, el fenómeno económico que observamos en la realidad no queda explicado en la teoría económica, en la economía neoclásica, en la escuela. En cambio, la escuela austriaca sí que lo explica. Por eso yo utilizo, aparte de comprender, de tratar de comprender por qué el regulador toma sus decisiones, luego trato de decir, bueno, regulador, ya entiendo por qué tomas las decisiones, porque te guías por el modelo de competencia perfecta. ¿Qué pasaría si en vez de guiarte por el modelo de competencia perfecta te guiaras por la escuela austriaca, que personalmente a mí, y hago también un estudio en el libro para mostrar al lector, no es una cosa que tú puedas demostrar, pero sí mostrar y dejarle al lector que tenga su criterio, que explica mejor los fenómenos económicos? Yo pongo varios ejemplos en el libro y de hecho recojo una tabla al final del capítulo 2, en el cual pues, pongo, por ejemplo, cómo interpreta la teoría económica austriaca el tiempo y la teoría económica neoclásica el tiempo. Entonces, para el neoclásico, todo ocurre simultáneamente. Todo ocurre a la vez. Los procesos productivos no consumen tiempo. Ese es el modelo neoclásico. Y con el modelo neoclásico luego se toman decisiones de regulación. Pero eso no es cierto. Es decir, un coche tarda un tiempo en diseñarse, en fabricar las piezas, en abastecerse de los suministros. Las cosas llevan su tiempo. Pues, señores, el economista dominante, la línea economista dominante, considera que no lleva tiempo. Pues, mire usted, el modelo austriaco considera que todo ocurre causalmente y que los procesos productivos llevan tiempo. Francamente, a mí me parece que coincide mejor con la realidad la explicación o la visión del modelo austriaco que la del modelo neoclásico, y por eso me voy al modelo austriaco. Tiempo. Otro, por ejemplo, el capital, la estructura productiva. ¿Se puede creer usted, te puedes creer, Luis, que para el economista neoclásico da igual un coche que una casa? Para él el capital es homogéneo, es lo que llaman los economistas una especie de plastilina a la que se da forma. Eso no es la realidad. Todos sabemos en la realidad que un coche es distinto que una casa y que no se puede transformar instantáneamente un coche en una casa. Pues, señores, una vez más, los reguladores toman sus decisiones pensando que da igual tener un coche que una casa, que una central telefónica, que un teléfono móvil. Mientras que en el modelo austriaco se considera que la estructura productiva es heterogénea, que cada bien es distinto del otro bien y que los cambios entre bienes, la redirección del capital hacia otros usos productivos, lleva un tiempo. A mí eso es lo que me parece razonable, eso es lo que veo en la realidad, eso es lo que me ayuda a mí a explicarme el mundo. Lo otro no tiene sentido. No existe un coche que se transforme en casa y que se transforme en teléfono móvil. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar este modelo? También habla la teoría austríaca del empresario, entiendo yo, ¿no? ¿Hay una teoría del empresario? El emprendedor, el empresario, es la figura pivotal de la economía austríaca. No se puede entender nada de lo que explican las distintas teorías de la economía austríaca sin entender la figura del empresario, porque es el motor, es el núcleo, es lo que hace... Es la fuerza motriz que hace que toda la economía se mueva. Y entiendo que es una figura que no está presente en el modelo de competencia perfecta. El modelo de competencia perfecta, el ser humano se ve, es un robot, es un maximizador, no innueva, no necesita innovar, todo lo sabe ya, no tiene que explorar. En ese modelo todo se sabe ya. ¿Qué tiene que hacer el producto? Lo único que tiene que hacer es asignar las unidades a donde más se necesita. Ya está, no tiene que pensar, no tiene que innovar. Claro, en ese modelo no tiene cabida el emprendedor, lo hemos dicho ya. Si no hay nada que nuevo, si no se puede diferenciar el bien, si no puedes ganar economías de escala para reducir tus costes, ¿qué hace el emprendedor? El emprendedor no hace nada, no tiene cabida. Claro. Bien, someramente, ¿cuál es entonces el papel del emprendedor o empresario en la realidad? Lo voy a decir técnicamente. El empresario identifica oportunidades de negocio. Lo tenemos claro. Las identifica y las lleva a cabo. ¿Cómo hace esto? Viendo los precios. Y me voy a detener en los precios porque los precios juegan un papel fundamental en el funcionamiento del mercado. Cuando una persona ve el precio de una determinada cosa, puede pensar que eso está, que si se le diera otro uso, valdría más. Yo veo esta mesa, la veo aquí, digo, bueno, pues aquí se le está sacando un partido, pero si la pusiera ahí abajo y se sentara gente a tomar algo, yo podría cobrar más. A lo mejor esta mesa, que la tengo aquí, vale más abajo. O a lo mejor no lo sé. El emprendedor es el que es capaz de, viendo los precios de las cosas, decir, oye, esto vale más si lo hago así, que si lo hago así, lo utilizo. O a lo mejor, por tener el ejemplo de la mesa, esta mesa aquí vale algo, pero en un pueblo alejado de las carreteras, en una montaña muy alta, a lo mejor me pagarían más por llevar esa mesa, porque es que es incómodo llevarla hasta allá. Correcto. Y yo veo esa oportunidad y les llevo mesas a los aldeanos que viven en el pico más alto de España. Efectivamente. Y el emprendedor, ¿por qué hace eso? Porque piensa que va a poder quedarse él con la diferencia de valor. Él ha identificado una oportunidad de negocio, él ha identificado un recurso infravalorado y lo va a poner en valor de la forma que a él se le ha ocurrido. Él, entonces, se ha hecho o ha deducido en su cabeza una información que yo no tengo. Correcto. O sea, esto es un comportamiento que no cabe en el modelo que se ha explicado antes. No, por supuesto que no. En cuanto hables de emprendedor, olvídate de la escuela mainstream, porque esa figura no la comprenden, no la consideran, es algo exógeno, es el cajón desastre. Lo que pasa es que se han dejado en el cajón desastre lo más importante de la teoría económica, con lo cual no explican nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo aquí, que es, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y he trabajado con muchos modelos físicos. Por ejemplo, hay modelos para ver la propagación de ondas electromagnéticas. A ningún ingeniero se le ocurriría hacer un modelo de propagación de ondas electromagnéticas con la asunción de que no hay ondas electromagnéticas. Es absurdo, te daría lo que quisieras. Sin embargo, la teoría económica neoclásica ha asumido, ha simplificado el modelo, lo que tenía que explicar el modelo, con lo cual, claro, es como dividir por cero, le da cualquier resultado. Entonces, al eliminar de su ecuación, de su modelo, el emprendedor, porque quiere tener un modelo de equilibrio, se carga cualquier posible explicación. O sea, te has cargado lo que tenías que explicar. ya no puedes explicarlo. ¿Y cuál es el papel de ese emprendedor en el mercado según la escuela austríaca? Sí, el emprendedor, ¿cómo hemos quedado? ¿No? Identifica los recursos y donde él cree que pueden estar más valorados, allí trata de llevarlos o producirlos, usarlos en esos procesos. ¿Y ese emprendedor puede acertar o no puede acertar? Si acierta, él gana dinero, pero también la sociedad se beneficiará, porque ese tío ha anticipado unos recursos, se la ha jugado y ha visto que sí, que tenía razón, que la sociedad ahora lo valora más que antes. La sociedad es más rica porque ha encontrado un uso al recurso que valora más, y él es más rico porque se ha beneficiado, ha sido el primero en identificarlo. También puede pasar, y esto es otra cosa que a los neoclásicos se les olvida, que el emprendedor se equivoque, se ha llevado los recursos a ese pueblo, se ha gastado un dinero en llevarlos y ahí resulta que nadie los compra. Bueno, las buenas noticias son que la sociedad no es más pobre. Él sí. Él tiene pérdidas, él es más pobre, pero la sociedad no ha perdido demasiado. Fíjate el proceso. Si tú dejas al emprendedor emprender, si él gana, él gana mucho y la sociedad gana también. Si el emprendedor pierde, él pierde mucho y la sociedad pues se queda más o menos igual. Por lo tanto, es un proceso benéfico que permite sistemáticamente llevar los recursos allí donde son más valorados. Porque, completo el círculo si quieres, el emprendedor que lo haga mal y constantemente tenga pérdidas va a ser expulsado del mercado, porque al final se queda sin recursos. Cada vez que ha anticipado él su dinero para comprar esas cosas, se ha tenido pérdidas, se ha ido quedando con menos dinero. Eventualmente, ese emprendedor desaparece y no daña más a la sociedad. Lo poco que le daña, mientras que el emprendedor que lo hace bien, sobrevive y cada vez tiene más recursos. La sociedad le está diciendo, tú que sabes manejar bien los recursos, que sabes ponerlos, toma más, más, porque tú lo haces bien. Y al otro, tú no los toques, tío, que tú los llevas siempre a donde no debes. Con lo cual, el emprendedor beneficia a la sociedad beneficiándose a sí mismo al mismo tiempo, pero de una forma compatible con el bienestar de la sociedad, que es, a ti que lo has hecho bien, te vuelvo a dejar que lo intentes. O sea que estás comentando un modelo, una explicación de la realidad donde se crea riqueza y se crea valor, y esa tarta que, en la que piensan los economistas y muchas personas, crece para todos. Correcto. Cuando hay acción empresarial de éxito, ¿no? Y esto en el modelo de competencia perfecta que estábamos comentando al principio, esto no entra en ningún lado. No entra en ningún lado. El modelo de competencia perfecta asume que ahí hay una serie de recursos que se tienen que repartir. Pero no se plantea cómo llegaron esos recursos a estar allí. No se lo plantea. ¿Y cómo llegaron esos recursos a estar allí? En la realidad, por la acción del emprendedor. En el modelo de competencia perfecta, inexplicado, es lo que llaman ellos, damos por asumido un estado del arte, un estado de la tecnología determinado, y sobre él actuamos. Oiga, y este estado del arte es exógeno al modelo. Ah, vale, es exógeno al modelo. No es exógeno al modelo. La tecnología depende de los intereses de la gente, de los intereses de los emprendedores. ¿Cómo puedes dejar exógeno al modelo la tecnología y las inversiones de los... Para ellos es exógeno, señores. Por lo tanto, quizá es adelantar, pero por lo tanto, si tú llevas a sus últimas consecuencias la búsqueda del modelo de competencia perfecta, te vas a encontrar con que no hay ni inversiones, ni tecnología, ni la innovación de la tecnología. ¿Por qué? Es exógeno al modelo. El regulador, cuando está tomando sus decisiones, no tiene en cuenta cómo afectan a la tecnología y a la inversión. ¿Por qué? Es exógeno a su modelo. Pero si tú le dices, no, oye, que si haces esto no vas a tener inversiones. No, él no se lo plantea, él las va a tener. De hecho, una de las cosas más divertidas que ocurren en el libro es cuando yo analizo la regulación, y esto es muy técnico, para la fibra óptica, y la comparo con la regulación para el cobre. Porque los reguladores en Europa están tratando de regular de la misma forma la fibra óptica que el cobre, sin darse cuenta de un pequeño detalle. Cuando los reguladores empezaron a regular el cobre existía. Por lo tanto, había algo que regular. La fibra óptica no existe, o existe muy, muy poquita. Entonces, han considerado de la misma forma la fibra que el cobre existía y, por lo tanto, ha dado resultados la regulación, pero la fibra no existe. Entonces, ¿qué es lo que refleja eso? Pues que para el regulador, como está viendo las cosas de acuerdo al modelo neoclásico, la inversión se va a producir, haga lo que haga. Mientras que el modelo austriaco te revela que, por supuesto, que esas regulaciones, esas obligaciones que pongan, afectan a todo el mercado. No solo a la parte estática de los recursos existentes, sino a los recursos por producirse. Entonces, es muy disparatado pensar, y ya para terminar la conversación, que la regulación que parte de este modelo va a introducir distorsiones, va a causar más problemas de los que va a querer resolver, a lo mejor. ¿Es disparatado pensarlo o, de hecho, sucede así? Yo creo que está claro que esta regulación nos lleva al modelo, porque las acciones de los gobiernos van buscando ese modelo. La pregunta vuelve a ser la misma. Y yo estoy convencido de que si el gobierno se empeña, te puede llevar ese modelo. La pregunta que queda en el aire, ¿pero ese modelo es lo bueno para la sociedad? ¿Es bueno que no haya innovación? ¿Es bueno que todos los bienes sean iguales? ¿Es bueno que no haya economías de escala? Y esa es la respuesta. Si alguien piensa que eso es lo mejor para la sociedad, el gobierno está haciendo bien su papel. Pero si, como creo que estará todo el mundo de acuerdo conmigo, eso es un desastre para la sociedad, entonces el gobierno lo debe abandonar. No es que distorsione, es que destroza el mercado. Y tú, por supuesto, todas estas preguntas las has respondido en tu libro, en concreto aplicándolo al sector de las telecomunicaciones, que es aquel en el que tú eres especialista. Sí, nosotros cuando hice el libro, pues la tesis doctoral está muy enfocada al sector de las telecomunicaciones. Yo he trabajado mucho en telecomunicaciones, soy ingeniero de telecomunicación. Sin embargo, aunque la tesis está muy centrada en telecomunicaciones, el libro sí que tiene un ámbito más general. Aunque parecía necesario, yo creía que era bueno concretar en algunos momentos, en algún ejemplo claro para que se vea. Y el sector de las telecomunicaciones es muy buen ejemplo del sector para ver los daños que hace la regulación por diversas razones. Porque ha sido el sector más regulado en Europa. Desde el punto de vista de la competencia, siempre hablando, no de otro tipo de regulación de interés general, por así decirlo. Y porque en la actualidad, como sabemos, pues la sociedad de la información es lo que se pretende que sea el futuro y el sector de las telecomunicaciones está en el núcleo de esa sociedad de la información. Si haces daño con la regulación, y os aseguro, no ha habido tiempo de tratarlo, que se está haciendo daño al sector de las telecomunicaciones, es la sociedad de la información y la sociedad la que está en riesgo. Tu libro repasa lo que hemos comentado de la Escuela Austríaca de Economía, la perspectiva del empresario y del mercado. Es decir, el que lea el libro, que tampoco es muy son 290 páginas, se lee muy bien, está muy clarito. Lo que hemos tratado está con más detalle incluso en el libro Mitos sobre la regulación para la competencia. Sí, por supuesto. Y seguramente, y espero que al lector que lo lea le suscite muchas más preguntas que podamos responder en sucesivas ocasiones. Ojalá. Sé que por tu parte, sé que hay buena disposición para mantener otra conversación en libertad como esta. Pues Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Esto ha sido Una conversación en libertad con Fernando Herrera González. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.